el Frente Social de Agrupaciones Militante. Miren, las dos palabras que aparecen fuerte, ¿no? Social, militancia, ¿no? Hablamos del señor Gabriel Godoy, que está con nosotros para hablar, obviamente, de la conformación de esto, de cómo está viendo lo social en la ciudad de Concordia, cómo está viendo el peronismo adentro de la ciudad de Concordia. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gustazo, bueno, como siempre. Muy buenos días para todos y todas, la verdad que muy contento. Muchísimas gracias a la compañera que y a vos también que por la invitación. Bueno, muy contento. Este frente se formó junto con compañeros, compañeras militantes de hace mucho tiempo. Por ahí muchos compañeros que estaban un poco enojados, alejados. Ahí está, mirá. Y después de un acto que tuvimos en por los 103 años del natalicio de Evita, nos juntamos con unos compañeros y, bueno, charlando, proponen por qué no, no formamos algo para empezar a trabajar, a militar. Bueno, yo siempre estuve trabajando en diferentes barrios. Yo era anteriormente del San Francisco Este. Oriundo soy de La Bianca, me crié ahí. Después por terrible barriada La Bianca, le mandamos saludos a la gente. Sí, un gran saludo ahí a todas las chicas también de la mesa vecinal. Bueno, que ahora vamos a estar hablando un poquito. Y bueno, siempre trabajando en lo social, que es lo que a mí me gusta, y en diferentes barrios, con diferentes compañeros y compañeras. Y salió esto del Frente Social de Agrupaciones Militantes. Gabriel, ¿detectaste esto de que había una demanda de participación? Porque está bueno hablar de... Qué bueno que surja a partir de una conversación, de una charla entre compañeros, decir, che, necesitamos congregarnos. ¿Sentiste que había una demanda de eso? Después de ese acto que se hizo por los 103 años de Evita, tuvimos una charla con compañeros de la juventud, con compañeros militantes hace mucho tiempo. En ese acto estuvo el Chiqui, Chiqui Cuello, estuvo también Antonio, el Chucu. Un saludo a los Cuellos, ahí, amigos del programa. Una excelente persona todo, la verdad que... Bueno, se dejó un poco la mezquindad, se dejó un poco el egoísmo, pero esta mezquindad y este egoísmo que el mismo peronismo hace tiempo a nosotros que somos parte, nos fue empujando. Y se logró formar un hermoso grupo. A medida que iba pasando el tiempo, fuimos agrupando más gente, más barrios, más referentes. Y bueno, sabíamos que se nos venía un mes de agosto cargado. Nosotros teníamos un objetivo que era cumplirle a los compañeros y compañeras dentro del grupo con los eventos de los festivales del Día del Niño. Esto fuera lo que iba a hacer la MUNI. Nosotros empezamos a trabajar en junio empezamos con el primer evento en el barrio San Miguel Primero. Que sabemos muy bien que un evento trae el arreglo de las calles, seguro, trae la iluminación, el arreglo de donde vamos a hacer el evento. Entonces, junto con el compañero Víctor Hugo ahí del San Miguel Primero, un gran referente, también estaba un poco... Y ahí, Gabriel, vamos a ir explicándole al oyente. ¿El contacto se generaba con el referente del barrio? El contacto se... A partir de ahí surgía la organización del evento. Claro, nosotros teníamos un objetivo cuando nosotros iniciamos esto, que fue en el mes de... abril-mayo, sabíamos que un gran objetivo era poder cumplir en diferentes barrios los eventos de los festivales del Día del Niño. A medida que se nos fueron sumando gente, yo dije, junto con los compañeros Sergio y con el Chuco, le digo, compañero, vamos a cumplirle a la gente que está con nosotros. Ahí está. Y ahí empezó a surgir los eventos. En el mes de junio salió el San Miguel Primero. Un compañero, como te decía, Víctor Hugo, que estaba un poco también alejado, un poco enojado por todo lo que había pasado, cómo se lo fue dejando de lado, lo trajimos. Bien. Tranquilo, compañero, vamos a hacer un evento en tu barrio. Eso llevó diferentes etapas, el arreglo de las calles, el acomodar el lugar, el desmalezamiento. Y la verdad que súper, la compañera del San Miguel Primero se puso la camiseta y así hoy te traje un pequeño machete de un par de barrios, pero fueron muchísimos. Es más, hoy tendría que estar conmigo el Chucu y Sergio y salieron a cubrir un evento en una escuela. Y la verdad que junto con Conaced y con Enosa, que lo aturdí de tantos mensajes, vamos a hacer acá, acá, acá, y bien, se pusieron, bien. se pusieron, nos acompañaron en todo, en todo, en todo. Y bueno, esto es el estar unido, el estar unido, que era lo, un poco lo que se había perdido. Como una red, ¿no? Totalmente. Yo, me parece acertadísimo lo que dijiste, hubo grados de enojo de militantes, cuadros del peronismo importante. Esto lo voy a decir yo, alguno enojado con algunos funcionarios, con promesas que no se cumplieron, pero hoy tenés que ir a convocarlos, a hacerlo partícipe, porque hay un escenario complejo, ¿no? Hay un escenario muy complicado. Uh-huh. Nadie en el mundo estuvo preparado para la pandemia que nos tocó, mucho menos nosotros, capaz los militantes, los mismos funcionarios, pero a la gente por ahí vos no le podés hacer entender que ellos no están preparados. La gente necesita la respuesta. Y al no tenerla se genera un grado de enojo, de fastidio, y eso repercute después en las urnas. Y fue lo que nos pasó. A nivel nacional nos pasó esto. Entonces, uno como simple militante, simple referente, o por ahí trabajadores sociales sin título, no ponemos el trabajo al hombro. Lo que nosotros pedimos es un ayuda, un acompañamiento, porque lo que nosotros hacemos es para la gestión. Y hoy, Gabriel, la verdad que estás haciendo un gran análisis de lo que está pasando. Esto que vos me contás a mí, ¿no? Que lo haces claro aparte. Llega a oído, ponele, vos nombraste Lenosa, ponele. Estamos hablando que el cuadro más importante en la política hoy de Concordia, Enrique Cresto, ¿no? Así es. Se llega a este comentario y decirle, che, me está pasando esto, con el militante, con el compañero de base, tenés la posibilidad y yo creo que, de plantearle. Que llegar llega, bien, porque si no, no tendríamos el apoyo, que el acompañamiento. Entonces, cuando uno le plantea, tenemos que estar en lo, por lo menos acompañándonos en los eventos barriales. Uh-huh. Y cuando vos ves el acompañamiento es porque ellos están sabiendo. Más allá de todos los problemas que ellos deben tener, Enrique, todo el quilombo que debe tener, estar en Nación, de tener 11 obras en Enosa, tener 1.600 y pico de obras y estar en todo el país, obviamente que por ahí los eventos que nosotros cubrimos con el Frente Social, nosotros siempre le hacemos la invitación y entendemos, obviamente. No, seguro. Es súper entendible. Pero bueno saber de la boca de alguien que no se la cuentan, que vos la percibís a la situación. Sí, está bueno, sí, eso. por supuesto. La verdad que a nosotros nos pone tener el acompañamiento de estos compañeros. Creo que todos empezaron por lo mismo, todos empezaron igual. Vos para estar en la política o para ser político, acá no se estudia. Es mentira que vos tenés que ser abogado, tenés que ser licenciado. No. Acá vos tenés, primero principal, Concordia, tenés que tener calle, tenés que tener un conocimiento de lo que está pasando en los barrios, que es fundamental. Y salir también un poco del radio céntrico. Del radio céntrico. Busquen sol, che, que queremos gente más quemada. Y salir un poco también de lo que es el... Che, Gabriel, y en esto que me contás, también se busca el tema, porque nombraste al Chucu, a Chiqui, son tipos que tienen el peronismo arraigadísimo. Se busca volver a la mística peronista, aquellas unidades básicas, aquellos encuentros en los barrios. Poner, nombraste el San Miguel, de juntarse, tener encuentros para hablar de política, se busca de... La verdad que nosotros la empezamos a tener en su momento, empezamos a hacer las charlas políticas en el partido. Pero la verdad que los eventos de los festivales del Día del Niño nos desbordó totalmente. Nos desbordó totalmente. Desbordar, pero en la buena noticia. No, sí, es por la convocatoria, por el traslado de las cosas que tenemos que hacer. Sergio pone un equipo de sonido con parlante, con que él tiene camioneta, que nosotros podemos también acompañarlo. Y todo eso demanda un tiempo. Nosotros tuvimos eventos viernes, sábado, domingo. Claro. Y después en la semana dedicarte a lo tuyo, al poco tiempo que uno pasa con la familia. Y estar siempre demanda de poder generar charlas en los barrios. Bien. Nos han pedido mucho. Y ahora, bueno, yo te quería contar también, lo iba a dejar un poco para lo último, pero contarle a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, que se quieran acercar al Frente Social. Un esfuerzo, compañero, te lo digo, casi con lágrimas en los ojos, pero de andar y andar y andar. Tenemos el agrado de tener un local propio. Vamos, bien, eso juega un rol importante. De tener un local que es del Frente Social de Agrupaciones Militantes, de todos los compañeros y todas las compañeras. ¿Dónde está geográficamente? Está todo, está bien. Todo. Ahora nos va a dar la dirección, Y así que nos pone muy contento poder tener un local que es nuestra casa, es nuestra casa. No lo vamos a tomar ni como seccional, no lo vamos a tomar ni como... es nuestro lugar, y para todos los que se quieran sumar, van a estar las puertas abiertas. Como se dice, vamos a estar en asamblea permanente, las puertas van a estar abiertas, vamos a tratar de llevar talleres, vamos a tratar de llevar cursos, todo lo que los compañeros nos piden para que, bueno, para que esta mística no se pierda, se vuelva a recuperar el militante y la militante que por ahí está un poco alejada. Y la verdad que nos pone contento esto. Seguro, un lugar de congregación, más allá de lo que es netamente la departamental justicialista, está bueno tener este tipo de espacio, porque a veces son el nexo para volver a la participación. Exactamente. Sí, nosotros, ¿Dónde está el local? El local está en calle 9 de Julio, 57, antes de llegar a Urquiza. Y la verdad que nos pone contento, anduvimos mucho. Lo que pateamos no te da una idea. Y cómo son las cosas que... Por intermedio de una compañera, de Graciela, llega un mensaje a un compañero de Buenos Aires y se bajó. Y, compañero, ¿qué necesitan? Acá lo tienen. Y así que por unos meses vamos a estar un poco oxigenados, aliviados, vamos a poder dedicarnos 100% a los militantes que nos están acompañando, a los compañeros y compañeras. Y es un gran avance para nosotros. A ver, yo no quiero esperar después del Mundial, no quiero esperar esto, no. Para nosotros el tiempo es ahora y es hoy. Y eso es lo que más contento nos pone, que uno hace, a ver, somos realistas, salimos al centro y vemos tantos locales del PRO, tantos locales de uno, el otro. ¿Qué está pasando que nosotros no...? Bueno, sí, tomamos la iniciativa. Realmente, mirá el análisis que está haciendo Gabriel. La vereda enfrente, para decir, no vamos a decir los enemigos, sino los rivales. No, poner... los rivales. Hoy tenés Evolución con un salón, tenés el PRO con un el radicalismo, con es verdad tu análisis. Y ellos hacen un excelente trabajo. Yo no estoy, a ver, yo bien, me pongo... Bien lo que es. Yo bien. Paso por afuera de los locales del PRO y ellos están 5, 6, 15, 20... Sí, sí. Y aparte, viste que son diferentes agrupaciones. Diferentes agrupaciones que hace un tiempo atrás eso lo hacíamos nosotros, eso lo hacía el peronismo. Se ha peronizado, dice. Exactamente. Y bueno, entonces nosotros de nuestro humilde semillero, tener un local nos pone muy contento. A mí en particular, te digo, no te voy a mentir, me pone, pero estoy súper feliz de tener esto. Y es la casa de todos los compañeros que nos estuvieron acompañando todo este tiempo, de todos los barrios. Como te dije, acá traje un pequeño machete y te leo esto, es impresionante. No, pero ahora lo vamos a saludar porque se merecen. Si estuvieron, ahora lo vamos a saludar. Pero más allá puntualmente de esto, Gabriel, ¿no? Se viene y se va arrimando y cada vez más acelerado un escenario electoral. Obviamente que no te pido nombres propios porque no quiero que me digan nombres propios porque... eso tiene que surgir seguramente del peronismo, pero la idea es trabajar para un candidato del peronismo fuertemente para la intendencia de Concordia y la gobernación de la provincia. Exactamente. Bien, bien. Sí, sabemos que dentro del peronismo la gobernación, el único candidato que ya lo dejó claro y está trabajando para eso es Enrique Cresto. Él tiene algo... fijo y tiene algo bien marcado, que es llegar a la gobernación, y nosotros como peronista obviamente que lo vamos a acompañar 100%, y bueno, nosotros estamos para acompañar el peronismo. No quiere decir que nosotros vamos a cruzarnos a la vereda del frente. Sí, somos realistas, yo personalmente te lo hablo, sacando a la compañera, personalmente soy realista que la vereda del frente ya están trabajando, seguro. Se están moviendo. Entonces, por ahí no dormirse en los laureles y empezar a hacer este trabajo que el peronismo siempre tenía. Y yo creo que la seccional está cerrada y tenemos que reactivar eso. Nosotros de nuestro humilde lugar lo vamos a hacer con este lugar, con este espacio, y que la compañera se pueda acercar. Vamos a tratar de brindarle lo mejor que podamos, y sacarles todas las dudas y empezar a militar y a trabajar. Ya vamos a empezar con reuniones. Tenemos ahí un listado de compañeros, de funcionarios, de directores, de coordinadores que van a estar acompañando las charlas para que vayan más que nada mostrándole a la compañerada cómo funciona una coordinación, cómo funciona una dirección, una secretaría. Y la verdad que, bueno, nosotros empezamos ya en un tiempo atrás, estuvimos con la compañera Griselda Hachuk en el Partido Justicialista, con Vanessa Leonardelli, con Noelia Vargas, con el compañero Aldo Álvarez, con el mismo Juan Carlos Cresto. Estuvimos llevando charlas a los compañeros para que se saquen sus dudas. También tuvo el compañero Fernando Barbosa. Así que... Y hablame un poquito, me pareció interesante esta mesa de trabajo en La Bianca, puntualmente. En La Bianca. Hablame un poquito, eso está bueno, ¿no? Bueno, la mesa de trabajo surgió por compañeras, amigas de toda la vida, en un panorama político que se aproximaba en ese tiempo, te estoy hablando hace un año y pico atrás, y bueno, surgió esta mesa de trabajo y empezar a trabajar un poco en La Bianca, a recuperar las luces, a recuperar los juegos, a recuperar las plazas. Y bueno, hoy en día las chicas están bien, yo estoy acompañando, ellos se van a presentar a comisiones vecinales, van a hacer una lista de 14 mujeres, por primera vez en Concordia una lista de 14 mujeres acompañando comisiones vecinales. Ya están decididas. Bien. Al principio costó un poco porque por ahí las chicas... acá hay que tener conocimiento del barrio, hay que tener conocimiento del territorio, pero también hay que tener un poco de conocimiento político. Y gestión, ¿no? Y gestión. Porque hay que ir a... La verdad que a puerta después, ¿o no? La gurisa se pusieron todo al hombro, las 14. Y bueno, salieron. No son solo las 14, también hay un grupo aparte, que yo estoy en ese grupo, más allá de ser uno de los gestores de la mesa. Pero las importantes son ellas, las que caminaron, las que anduvieron son ellas, las que están trabajando son ellas. Y ya de paso te digo, el domingo 18, en la Plaza de La Bianca, un mega evento, como el año pasado nosotros lo hicimos en el Día de la Madre y también hicimos el Día de la Primavera. Este domingo 18, todos y todas invitadas para la Plaza Principal de La Bianca. Un mega evento, va a estar la San Antonio Band, va a estar Ángel Molina. Ángel, excelente, nos acompañó en todo este machete que te traje los barrios. El compañero se puso todos los barrios encima, salió a llevar música, a estar en su lugar. Va a estar también Camila Carrizo, Camila Rizzo, va a estar los Caminantes del Chamamé, va a estar la banda, que es la mayoría de los chicos son de La Bianca, Humo, tributo a Los Piojos, nos pone muy contentos, y Sentimiento Original. Bravo, terrible show. Un hermoso show, van a estar los feriantes. Nosotros en la mesa vecinal empezamos a trabajar el año pasado con los feriantes de la economía popular, feriantes que por ahí tienen venta de ropa, hacen elaboración propia, y por ahí no tenían su lugar o nadie organizaba nada. Nosotros nos pusimos esos eventos al hombro y vamos a estar con más de 30 feriantes que son del barrio. Terrible evento, Hermoso los feriantes, impresionante. Vos podés ir a ver todas las cosas que tienen, tanto comida elaborada, panificación, repostería, ropa. De todo. Y en este sentido, Gabriel, y tu presencia en el barrio, ¿cómo ves que reacciona el vecino ante esto, no? Ante una mesa, las chicas, este evento que se viene, la participación de los feriantes, más allá de lo cultural netamente que es la música, ¿cómo ves que va tomando el vecino esto? Y el vecino, convengamos que La Bianca venía de muchísimos años sin una organización trabajando para el barrio. Entonces el vecino por ahí escucha estas cosas y por ahí está un poco descreído, pero de la misma política también está descreído. La Bianca sabemos muy bien que no es como hace unos años atrás. Entonces por ahí el vecino se siente, o se empezó a sentir hace unos años atrás, un poco abandonado, un poco corrido de tantas obras. Sabemos que hubo obra por todos lados y en La Bianca por ahí no las hubo. Entonces cuesta. Nosotros tratamos ahora de cada cosa que nosotros vamos gestionando en iluminación, en arreglo de la plaza, más allá de la concesitación que necesitamos para que el vecino cuide, uh-huh. si vemos que alguien está utilizando mal una hamaca, decirle que por favor la cuide. Nos pasó con el mangullo. Tiene la particularidad de que todos incorporan al barrio. El que viene la bianca quiere la bianca. Sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero está bueno incentivar esto, ¿no? Concientizando que las cosas hay que cuidarlas. Nos pasó con el mangullo estaba hermoso, entero. Hoy nos faltan un par de lugares en el mangullo que se fueron rompiendo, que por ahí no hay repuesto. Entonces, todo esto lleva un trabajo territorial para que el vecino se sienta que nosotros o la mesa vecinal, las chicas, no vienen a sacar un candidato, no vienen a sacar un concejal, no vienen a sacar un secretario. Vienen a trabajar para el barrio. Y es lo que viene pasando en todos los barrios. Sabemos muy bien que las comisiones por ahí fueron decayendo un poco. La vereda de enfrente supieron trabajar con vecinos autoconvocados, con mesa de trabajo. Que en un barrio hoy tenemos una comisión, una mesa de trabajo, unos vecinos autoconvocados, un referente barrial. Entonces, cuando estamos todos divididos, sabemos que vienen de afuera y dónde van plantando su semilla para lograr, por ahí, no cubrir lo que hace un tiempo atrás sí lograba cubrir el peronismo, el gobierno de turno. Entonces, cuando uno habla con los vecinos, hace las publicaciones, tenemos muchos me gusta, muchos comentarios positivos, pero no alcanza, necesitamos más, necesitamos más en un barrio que hace muchísimo tiempo estaba abandonado. Entonces, tampoco esto garantiza que 14 personas hagan lo que no se hizo en 20 seguro, años. Seguro, seguro. Pero le garantizamos al vecino que si nosotros o las chicas se ponen la remera para trabajar en el territorio, lo van a hacer. Uh-huh. Y si se logra ganar, lo vamos a hacer el doble. Uh-huh. Y si se logra perder, vamos a acompañar a quien gana. Uh-huh. No nos vamos a borrar. Es un objetivo que nosotros tenemos, seguir trabajando. Uh-huh. Hoy en día el barrio La Bianca tiene el cordón cuneta, un cordón cuneta que lo gestionó la mesa vecinal. Tiene arreglos continuos en la plaza. El compañero Seferino Ragón estaba un poco enfermo, le habrán llovido los mensajes, siempre estuvo presente Martín Santana, Andrés Villalba, continuamente en los pedidos que se le va haciendo de iluminación. Sabemos que una tormenta, una lluvia, siempre tenemos un LED apagado, hay que gestionarlo. No nos quita que si se rompe una hamaca 3 veces, la vamos a gestionar 20 veces, seguro. Hasta que se tome conciencia. Pero no nos quita eso. Tenemos un gran proyecto en La Bianca, que es un CDI, un Centro de Desarrollo Infantil, uno de los tantos CDI que trajo Enrique a la provincia, 3 que venían para Concordia, 1 se va a construir en La Bianca. Tenemos también ahora el compañero Alejandro Pastorini, que está trabajando en los piletones, que está en una huerta comunitaria, junto con el apoyo de Alba Ponce, Griselda Hachuk, el compañero Fernando Barbosa. O sea que el barrio está como equipado como para trabajar. Bien, bien. Estaría faltando un poquito más de unión. Seguro. Y un poquito más también llegada a los vecinos. Nosotros estamos trabajando con el Centro Jubilado, estamos llevando talleres con la compañera Claudia Cebey en cajeros automáticos para los jubilados, claves sociales, claves fiscales. Bien, bien. Por ahí el jubilado que no entiende algo, los días miércoles a las 17 horas en el Centro Jubilado, pueden sacarse sus dudas, cuentas Google. Hay un excelente, Carlito, un excelente community manager que está trabajando con nosotros. También estamos en la Biblioteca Popular La Gaceta, una biblioteca que viene trabajando del año 2001, con mucho esfuerzo. En esos años, año 2001, plena crisis. Terrible. Si muchos se quejan de la crisis de hoy, pero esa crisis era totalmente devastadora. Un grupo de vecinos se puso al hombro una tarea social, cultural. Y fue la biblioteca, fue avanzando los años, fueron pasando los años. Y hoy la tenemos. La tenemos y con una gran gestión, con un gran caminar y andar. Hoy podemos decir que la Biblioteca Popular La Gaceta, gracias a la mesa vecinal, al compañero Gastón Echepare y al Consejo Deliberante, hoy en día la Biblioteca Popular es de interés público municipal. Bien. Un gran avance para los chicos, se está trabajando 3 días a la semana en apoyo escolar, en cualquier duda que tengan los papás, hay que gestionar DNI, lo hacemos, estamos cada 15 días haciendo un almuerzo los sábados para compartir entre todos, que no se pierda esa mesa familiar. Y estamos trabajando bien. La mesa vecinal, las chicas están trabajando. Hoy me toca estar a mí, porque soy parte del Frente Social. No me considero un referente. Soy parte del Frente Social. Y a la vez soy parte de la mesa vecinal. Tampoco yo no voy a estar en la lista. Siempre la voy a estar acompañando. Hay grandes personas. Está la compañera Vanessa Leonardelli. Un saludo a Vanessa. Bueno, está Julián Alcará, Maga Medina, Laura. Está la compañera Laura, Mariel, Erika, Verónica. Y, no te olvidé ninguna, no te olvidé ninguna. Ariana, Silvia Vélez, Silvia. Bueno, la mesa vecinal eligió formar la comisión con diferentes instituciones que están trabajando en el barrio. Silvia Vélez, que va a participar, Silvia Benítez, que es la actual encargada de la Biblioteca Popular. Así que nos pone muy contentos. Y bueno, nuestra referente que nos va a acompañar, que va a ser Noelia Leonardelli. Noelia va a ser la candidata a presidenta, una decisión que tomaron, bien. Que es muy bien, una compañera de barrio que se crió ahí. Así que bien. Un excelente territorio están haciendo las chicas. Perfecto. Gabriel, te quiero preguntar también, en esta estructura que se ha armado, ¿cómo impactó? Y te lo voy a hacer escalonado. Aquel pedido de 12 años de prisión a Cristina, con inhabilitación, el atentado terrible hecho en la Argentina, me causa muchísima tristeza, un intento de asesinato, y lo que está pasando hoy, más allá de que es un escenario negativo, movilizó al peronismo esto, porque viste que hay el peronismo, hay cosas que no negocia, la democracia es una. Y la verdad que el peronista, cuando hay que salir a luchar, salimos, y la historia misma lo cuenta y lo dice, salimos con todo. Nosotros vemos hace unos años atrás que esta mezquindad de... Hoy en día sabemos muy bien que tenemos dos partidos. Es la derecha y es el peronismo. Los medios hegemónicos... El peronismo y el antiperonismo. Y el antiperonismo. Y los medios hegemónicos, cuando vos le das mucho aire y dejás que los medios golpeen de manera violenta, se logra esta grieta. Cuando vos escuchás muchos medios que golpean al peronismo, en delincuentes, se roban esto, y la persecución genera un odio, y este odio se traspasa a los dos bandos. Entonces, tenemos este gran problema de la grieta, que la grieta existe, no se va a terminar de un día para el otro. Y aparte entró una pata importante, que es la justicia. Y cuando la justicia es manejada por el político de turno, la política, hoy en día se politizó todo. Sabemos muy bien que está todo politizado. Y la justicia, cuando es manejada y mal manejada, pasan estas cosas. El atentado a Cristina, la verdad, que hoy tenemos un país tranquilo, pero sabíamos muy bien, toda la sociedad sabe, que si esa bala salía y a la vicepresidenta se la mataba, el caos social que se hubiese armado hubiese sido un estallido sangriento. El peronismo se movilizó en apoyo. Nos movilizamos al Partido Justicialista con convocatoria de muchísimos compañeros, compañeras, muchos movimientos. Nos movilizamos a la plaza. La unión del peronismo existe. La unión del peronismo no se perdió. La unión del peronismo sigue estando intacta. Tampoco se necesitaba de esto. Pero la grieta y el enojo, el malestar, prender la tele y ver tanto odio de los medios, por ahí nos opaca un poco. Pero sabemos muy bien que el peronismo, el lugar del peronismo es la calle. Siempre vamos a estar acompañando, y obviamente que vamos a estar repudiando esto. También lo que le pasó a nuestro gobernador Gustavo Bordet. Sí, no. Entonces sabemos que este odio no va a terminar de un día para el otro. Y se va a seguir generando odio, porque lamentablemente lo que genera el bando de enfrente es un odio hacia nosotros. Que nos ganen y que nos corran en las urnas, pero que piensen en algo positivo, que vayan con ideas, que vayan con proyectos, que no vayan con un pasado, que vayan a futuro, que piensen a futuro. ¿Nos quieren ganar? Está perfecto, todos queremos ganar en la vida, pero gánenos bien. Uh-huh. Gabriel, en este sentido ya te tengo que despedir, se pasó rápido, che. Estuvo linda la charla, pero te quiero preguntar. Dijiste puntos importantes, los medios, el poder hegemónico, la justicia, y da la sensación de que para contrarrestar esto hay que ir a militar. 100%. El militante tiene que salir hoy. ¿Cómo estás viendo esto de acá a este escenario electoral que vamos a entrar en cualquier momento? ¿Cómo estás viendo eso? Yo veo un escenario electoral, tanto de los funcionarios, de los candidatos, dormido. Ahí está. Veo ahí un está. Escenario dormido, veo un escenario, estamos todos especulando después del Mundial. Uh-huh. Y la verdad que como militante, como peronista, para nosotros, por lo menos al Frente Social de Agrupaciones, uh-huh. es hoy. Uh-huh. Por eso uh-huh. nosotros logramos tener este lugar y es hoy, uh-huh. nos estamos esperando. Veo ese uh-huh. panorama político, uh-huh. un poco uh-huh. opacado, un poco dormido. Uh-huh. No nos sirve de nada un mes antes, una semana antes de las elecciones. Hay que caminar ahora, uh-huh. hay que recuperar esos 2 años de pandemia, hay que recuperar a todos los compañeros enojados. Nosotros, en nuestro humilde lugar, creo que lo estamos haciendo y vamos a seguir ese camino. Vamos a seguir ese camino y nos pone un poco, si nos ponemos a pensar, nos pone un poco por ahí nervioso este panorama. Pero como nosotros lo que buscamos es estar con los compañeros y compañeras, creo que lo que por ahí tendrían que estar un poco más preocupados serían ellos. Ahí está, Bueno, buen análisis. Teniendo en cuenta que las elecciones últimas ganó Juntos por el Cambio, en el análisis está que ellos no crecieron mucho con la cantidad de votantes. El tema es que el peronismo bajó muchísimo. Por eso está bien lo que dice Gabriel. Hay que ir a buscarlo a esos compañeros que por X razón se fueron. Exactamente. No? Y bueno, nosotros en nuestro humilde lugar empezamos a buscar cuando elegimos el mes de agosto como sostén uh-huh. y como barriada. Y como militancia. Uh-huh. Entonces por ahí fuimos pasando por San Miguel Primero, Villa Jardín, La Bardén, Almirante Brown, Barrio El Sol, El Toronjal, Chacho Peñalosa, Gerardo Yoya, Barrio Nebel, El Islas Maciel, El 9 de Julio, San Francisco Este, Pampa Soler, 3 de Febrero, uh-huh. Carretera La Cruz, El Llamarada, La Rosera, vamos a estar en La Bianca. Y todo esto que te estoy nombrando, y seguramente me voy a olvidar, uh-huh. es una forma de hacer territorio. ¿Seguro? Y muchos de estos barrios que yo te nombré, con compañeros y compañeras de hace muchísimo tiempo, enojado con nuestro propio partido. De nuestro humilde lugar, tratamos de llevar alegría, tanto Sergio como Chucu, como lo saben hacer con los chicos, uno acompañando, tratando de gestionar para llevar. Se donaron muchas bicicletas. Bien. Bicicletería Miguel Ángel donó más de 20 bicicletas para los barrios. Sin nada, compañero, sin nombrarlos, porque no quería ni que los nombren. Nosotros yo lo hago porque... Nobleza obliga, aparte siempre estuvieron con nosotros acompañando. Y así que bueno, es un humilde aporte el que nosotros hacemos del Frente Social, y más ahora con el lugar que puedan venir, que un espacio que es para todos y todas. Y siempre está bueno, y son momentos de participación, son momentos de involucrarse. Bueno, generamos el compromiso al aire, me gustaría que vengan a Los Cuellos, che, un día. Sí, van a venir, van a venir. Extraño a Los Cuellos, ¿no? A Chucu, al Chique, en cualquier momento, entonces generamos otra charla. Perfecto. Y lo traemos a Sergio también. Gracias, Gabriel, un gustazo tenerte en el programa. Te quiero solamente dejar esto, hoy en el Club Unión de Villa Jardín, a las 19 horas, junto con el Frente Social de Agrupaciones, vamos a estar llevando una charla de prevención y drogadicción con Rubén Mendoza. Bien, ahí está. Mirá, el licenciado Rubén Mendoza, licenciado. Le mandamos saludos. Aparte, territorio de Chiqui, ¿o no? Y bueno, ese era el territorio que los mismos compañeros de los barrios nos están pidiendo. Vamos a tratar de llevar diferentes charlas a todos los barrios. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que... no es la primera vez que vengo a Mañana del Sur. Pero siempre un gusto tenerle. El gusto es mío. Y dejo claro esto: yo no soy ningún representante de nadie, solamente soy uno más de este Frente Social, un compañero más. Hoy me toca estar a mí acá y mandarle saludos a todos los compañeros y compañeras que siempre están con nosotros, apoyando, empujando. y dejo nuevamente 9 de julio 57, perfecto, el local del Frente Social de Agrupaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Está, ¿eh?